El plan de salvación no es el evangelio, incluye el evangelio. ¿Ok? El evangelio es la carne, el plan de salvación es la hamburguesa, dijimos. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, el plan de salvación es la presentación del evangelio en su contexto, tanto con sus demandas y advertencias, en un sentido práctico. Aquí entonces ya dijimos, el evangelio es el mensaje, pero necesita contexto y al final necesitamos decirle a la gente cuáles son las demandas que Dios pide y alguna que otra aclaración final. Eso es el plan de salvación. ¿Entienden lo que decimos? Así que si yo digo, voy a compartir el plan de salvación, eso incluye el evangelio. Pero si yo hablo del evangelio, no necesariamente incluye todo eso. ¿Está claro? Bueno, tres partes del plan de salvación. El plan de salvación, cuando se comparte, tiene tres momentos: una introducción, el mensaje y una conclusión. ¿Están claros hasta aquí? Tres partes del plan de salvación. Empezamos con la primera: la introducción. La introducción al plan de salvación. En la introducción hay tres cosas. Cuando empezamos una conversación, lo primero que hacemos es un rompehielo. Cuando llamamos rompehielo a eso es el inicio de una conversación acerca de un tema que no sea intimidante, que no provoque una actitud defensiva. Pueden ser asuntos superficiales, temas del diario vivir, asuntos relacionados con la vida de la persona, su estilo de vida, sus intereses, sus particularidades. Rompehielo. ¿Hasta aquí está claro? Eso es sencillo, ¿verdad? Lo practicamos todo el tiempo. Llegamos a una cita y otra persona le sonreímos y queremos platicar, nos sacan plática, le contestamos si queremos o no, o saludamos a las personas, ay, mucho calor y qué sé. Todo eso es ejemplo de lo que acabamos de decir, ¿sí? Después del rompehielos viene el permiso. Para hablarle de temas espirituales es mejor pedirle permiso a las personas, hasta donde sea posible. Porque la persona tiende a ponerse defensiva. ¿Entienden? Porque podemos decir cosas que no va a estar de acuerdo, incluso que le van a ofender o a molestar. Y cuando la persona se empieza a poner defensiva, enojada, yo le recuerdo, le digo, yo te pedí permiso. Tú me lo concediste. Yo no te estoy faltando el respeto, yo entendí otra cosa. Entonces la gente eso le ayuda para bajar la guardia, para volver a despejarse y decir, ah, sí, yo estoy en control. ¿Me entienden? Yo di permiso. No me están ofendiendo, no me están imponiendo, yo le di permiso. Si quiero, se lo retiro. Pero con el hecho de que si se llega a necesitar, yo le recuerdo que me dio permiso, eso a veces es suficiente a la persona para recordar, ah, ok, yo estoy en control. Yo no estoy siendo impuesto alguna creencia, ¿sí? Y por último, al final les doy tiempo para preguntas. Y por último, en la introducción, yo voy a hacer tanto como sea posible un diagnóstico. El diagnóstico es muy beneficioso y vamos a dedicar toda una sesión para hablar del diagnóstico. Entre mejor el diagnóstico, más probabilidades de una buena presentación del mensaje. Todos entienden qué significa diagnóstico, ¿verdad? ¿Sí? Identificar el estado donde la persona se encuentra en términos de comprensión y de actitud. Ya vamos a hablar de todo eso más adelante. ¿Ok? Después de que introducimos el plan de salvación en nuestra conversación con la persona, pasamos de la introducción al mensaje. ¿Ok? Dijimos, el plan de salvación tiene una introducción, el mensaje y una conclusión. Ya conversamos, rompimos el hielo, le pedimos permiso antes o en esa oportunidad para hablarle y después procedo al diagnóstico. En el ejemplo que hice con Javier, en ese punto yo le dije, quiero hablar de temas espirituales, pero antes de seguir, me gustaría hacerte unas preguntas, ¿me permites? Sí. Y entonces yo le dije, si tú murieras hoy, ¿estarías seguro de ir al cielo? Esa es parte de mis preguntas de diagnóstico, ¿entienden? Y ya me dio su respuesta, la reafirmé y luego fui por la segunda, me dio su respuesta y ahí ya hice yo la transición para entrar al mensaje. La transición que yo hice fue, yo pensé que tenía buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Yo pensé que tenía buenas noticias cuando iba a hablar contigo, pero ahora que escucho las respuestas a esas preguntas, ahora estoy seguro. Antes yo pensaba, pero ahora estoy seguro que tengo las mejores noticias que compartir contigo. Entonces voy a comenzar, le dije. Fíjense lo que hice. Hice exactamente lo que estoy diciendo. Le dije, tengo buenas noticias, ¿sí o no las tengo? Sí. ¿Sí? Y luego le dije, bueno, voy a comenzar por el principio. Y comencé por el principio, por el contexto. Y dije, mira, Dios, entonces, ¿con quién empecé? Con Dios que existe, que es una persona, que es el creador, que él ha establecido las reglas, que él es santo y pues tiene derecho a pedirnos cuentas y que nos va a juzgar un día. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy siguiendo en mi mente la lógica del mensaje, ¿verdad? En su contexto. Bueno, pero ya estamos entonces entrando a la parte del mensaje. Entonces, cuando paso yo de la introducción al mensaje, ¿qué hago? Lo que ya dijimos. Voy a hablar del Evangelio en su contexto. Normalmente hablo del contexto primero y luego voy a aterrizar en el Evangelio. ¿Entienden? O sea que aquí tal vez estaría invertido. El contexto del Evangelio y luego el mensaje del Evangelio. ¿Está siendo claro hasta aquí? Obviamente, me ayuda mucho a mí saber de memoria esta guía. ¿Entienden? Ok, voy a presentar el plan de salvación. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar, voy a introducir mi conversación rompiendo el hielo y luego le voy a pedir permiso, o si ya me dio el permiso, le voy a hacer preguntas de diagnóstico. Ya que me las conceda, le voy a decir que ahora sí voy a entrar a hablar del tema. Ya que empiece, me lo dé, voy a empezar a hablarle del contexto y luego ya voy a llegar a hablar de Cristo, de su muerte, de su resurrección, porque eso es el Evangelio. Y cuando yo termine, entonces voy a proceder a presentarle las demandas que Dios hace, que son arrepentirse y creer. Y cuando ya le diga eso, entonces le voy a recordar que su decisión va a influir en su destino, ya sea para salvación o para perdición, si quiere. Ahí está. Entonces, todo esto ya fue explicado en la parte anterior de esta clase. ¿Está claro hasta aquí? Y entonces, finalmente, nos queda la conclusión. En la conclusión hay cuatro cosas que voy a decir. Las primeras tres son indispensables. Número uno, voy a verificar. Verificar su actitud y su comprensión. Esta parte fue cuando llegué en la presentación y le dije, Javier, ¿tiene sentido esto para ti? O también le dije, ¿hay algo que te impida en este momento tomar la decisión de arrepentirte y creer en el Evangelio? Y ahí se fue la pregunta de decisión. La planteé de manera positiva. ¿Se dieron cuenta? Es decir, ¿hay algo que te impida? ¿Qué espero por respuesta? No. Ah, estás manipulando. No, no estoy manipulando. Manipulando hubiera sido que yo le dijera, ¿me puedes hacer un favor? Sí, cierra tus ojos. Okay. Repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto en mi corazón. Amén, amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ya eres cristiano, eres miembro de la iglesia. Sacas el diezmo. ¿What? No me dijiste nada de eso, no me dijiste qué iba a hacer ni para qué lo hacía y no me dijiste eso es manipular. Yo no manipulé, yo le dije lo que yo quería que él hiciera, por qué quería que lo hiciera y lo dejé decidir si él quería hacerlo o no. Simplemente lo presenté de una manera positiva. ¿Hay algo que te impida tomar la decisión de arrepentirte y creer ahora? Y deben de saber ustedes que ha habido personas que me han dicho sí. Sí. Sí, hay algo que me impide. Entonces, ¿no te sientes listo? No, no, no. ¿Quieres hablar de eso? No. Así me han dicho. Entonces, cuando ese es el caso, yo ahí hay ciertas cosas que se le tienen que decir. Le hago conciencia a la persona, ¿sabes qué? Es muy seria esta decisión, es muy peligrosa posponerla. Le puedo decir, mira, en la Biblia Jesús contó una historia de unas personas a través de una parábola, de la parábola del sembrador, y dijo que cuando la semilla cae y las personas no la reciben, se les quita el privilegio. Tú podrías ser esta tu última oportunidad. Se te puede olvidar y luego puedes perder. Hay ilustraciones que usamos. O sea, se puede decir algo con respecto a eso, pero no es manipulación. Pero sí es como alguien dijo. Hay personas que se levantan en la madrugada, traen las herramientas, la red, su lonche y todo, se suben a la barca y salen mar adentro y están allá mar adentro. Hicieron todo, hicieron el sacrificio, consiguieron las herramientas, van y hacen todo el trabajo y al final no avientan la red. Ahí se quedan en la lancha con todo. Si al final no lanzamos a la persona la oportunidad de que tome la decisión, aunque le hayas explicado todo el evangelio, la persona no sabe qué hacer con eso. Tenemos que decirle, tienes que tomar una decisión de ser posible. ¿Algo lo impide? ¿Qué impide que la tomes ahorita? ¿Hay algo que lo impida? ¿No te gustaría tomar esa decisión ahora? De una u otra manera tenemos que decírselo a la persona. Debes tomar esa decisión ahora. ¿Por qué la pospondrías? Porque tú no eres el pastor. Tú no sabes de esas cosas. Ah, no, sí. Hay que ir el domingo a donde el pastor. ¡No! No, no, no, no, no, no, eso no, no es necesario. Muchos lo hacen, pero no es necesario. Tú puedes guiar a una persona a tomar esa decisión. Capaz que no llega el domingo, ¿verdad? Dios no permita. Bueno, después hacemos una oración. La oración no salva, la Biblia no habla de oraciones. Si quiere hacer una oración, bueno, y si no, pues está bien, ya estará en las manos de Dios. Pero yo le propongo. De preferencia yo quisiera que esa persona orara. La gente se va a acordar más. Pero la Biblia no dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que repitió la oración, no dice eso. ¿Qué dice? Que crea. Pastor, me dicen, me quiero bautizar, pero yo no me acuerdo cuándo hice la oración o la decisión. ¿Seré yo salvo? ¿Crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador? Sí, sí creo. Pero no me acuerdo cuándo ni cómo. Yo nací en un hogar cristiano y no, no, no. Pues la Biblia dice que la necesidad para ser salvo es creer en el Evangelio, no es repetir la oración o que te acuerdes de la fecha. Así que tú estás perdido, no te acuerdas de la fecha. Pues no. Si crees en el Evangelio, la fecha pues ya es secundaria. Pero estoy hablando en términos prácticos. Una oración le ayuda a mucha gente para despejarse en el futuro de esto. Pero aún así, la oración no garantiza que la persona es salva. ¿Entienden eso, verdad? Y por último, orientaciones finales. ¿Cuáles fueron las orientaciones finales que yo le di a Javier? ¿Alguien lo recuerda? ¿Algo? Que lea la Biblia. ¿Qué más? Que empiece a orar. Le expliqué la diferencia entre orar y rezar, ¿verdad? Si él tiene un trasfondo de ese tipo. Le invité a un estudio bíblico. Esas son algunas aclaraciones finales. Muy bien. Entonces, de esta manera resumida, acabo de recordarles la diferencia entre el Evangelio y el plan de salvación. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuántas partes tiene el plan de salvación? Tres. Introducción, el mensaje y la conclusión. ¿Sí? Ahora, la introducción tenía tres cosas, ¿verdad? Romper el hielo, pedir permiso y el diagnóstico. Y luego el mensaje tiene cuatro cosas. El evangelio, su contexto, las demandas y aclaraciones. Y luego la decisión o conclusión más bien, tiene la verificación, la decisión, la oración y una orientación final, ¿sí? Wow. Bueno, no es tan difícil. Si tú te pones y lo practicas, te memorizas este pequeño bosquejo, esta guía y esto te sirve en tu mente para conducir la conversación. Si se desvía otro tema, ya sabes a dónde te quedaste y lo regresas ahí donde te quedaste y lo regresas a donde te quedaste hasta que terminas, se te concede en la primera sesión.